Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos 5540-261814 en Facebook X. Y demás cuestiones de internet nos encuentra en La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien. Se acabaron las fiestas patrias y vienen ahora cuestiones fundamentales. Se ha entregado, como cada año, el paquete económico para el año siguiente, en este caso, 2016. El paquete económico viene compuesto siempre por los criterios generales de política económica, por la ley de ingresos de la federación, por el presupuesto de egresos de la misma federación y la miscelánea fiscal. Los criterios generales de política económica son un documento de carácter político, en donde se expresa cuál va a ser el fin, los objetivos mediatos y el desarrollo que se espera de la política económica y de la política en general. ¿Por qué? Porque si usted va a hablar de política sin un contenido económico, bueno, está bien hacerlo en un café. Pero si alguien va a hablar de política en serio, debe tener un contenido económico. Si no, pues es como decía un ex socio que tuve, que en paz descanse, es como bailar un danzón con una hermana, ¿no? No tiene mayor caso. Bien, la ley de ingresos de la federación comprende la totalidad de, como su nombre lo indica, de ingresos que va a percibir la federación. Normalmente estos ingresos se dividen entre ingresos fiscales e ingresos financieros en general. El ingreso fiscal es aquel que proviene de las contribuciones. Estamos hablando de los impuestos, los derechos, los aprovechamientos y las contribuciones especiales. Los ingresos financieros en general son los que provienen, pues, de las ventas que hace la federación. Vamos a poner ahí el ingreso petrolero, el ingreso por otros energéticos. Vamos a poner ahí toda una serie de cuestiones que implican obtener dinero o divisas por alguna operación o cuestión general. De eso trata la Ley de Ingresos de la Federación. Pero el presupuesto de egresos de la Federación lo podemos definir como el documento fundamental para conocer el futuro de nuestro país y de nosotros en el año 2016. Si usted quiere saber cuánto se va a destinar para alguna pensión que tiene, cuánto se va a destinar para educación, cuánto se va a destinar para la actividad económica que usted desarrolla, es decir, si va a haber dinero para hacer obras públicas y cuánto va a ser, si va a haber dinero para la cultura, no se rían, por favor, estoy hablando en serio, si va a haber dinero para la cultura y si va a haber dinero para otras actividades. De tal forma que ahorita la Cámara de Diputados, que es la encargada de resolver en única instancia en qué se van a dedicar las cosas, el presupuesto de egresos, bueno, y también la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal. En este momento todo mundo y sobre todo pues, los cabilderos están yendo a ver cuánto se puede conseguir de ese presupuesto público para los gastos que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución y el artículo 73. Y siempre hay la analogía de que el presupuesto de egresos de la Federación es como una cobija. Si voy a tapar de un lado, estoy destapando del otro y viceversa. Y esa cobija se debería de tratar de que alcance para todos. Pero, lógicamente, cada quien va a jalar para su lado y dependiendo de su fuerza política expresada en pues la cantidad de gente que se puede mover, el poder económico que se tienda, etcétera, etcétera, pues tendremos al final lo que ya será ese presupuesto económico para el año 2016. De tal forma que si alguien quiere discutir si va a haber aumentos salariales el próximo año, tiene que acudir ahí. Lo demás son consideraciones de que me dijo fulano, es que no sabes que está conectadísimo y demás cosas. Vamos a conocer, obviamente, el tipo de cambio proyectado. Vamos a conocer muchísimas cosas que van a condicionar nuestra vida en este próximo año 2016. Pero dentro de todo ello surge un enorme, enorme, enorme problema. Que nuestra producción, incluyendo desde el ejido más humilde hasta las empresas más cotizadas en bolsa, tiene una magnitud que, en cuanto a su crecimiento, es casi mínima. Vamos a atacar el asunto directamente. Muchas veces he comentado en estos micrófonos que si nosotros abrimos el periódico cualquier día, bueno, o se sube usted a internet porque ya casi no leemos el periódico impreso, vamos a encontrar que por día, semana, mes, segundo, etcétera, etcétera, lo que genera la Bolsa Mexicana de Valores equivale prácticamente a lo que se vende en la central de abasto de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que el monto de lo que estamos produciendo en general, excluyendo obviamente la producción petrolera y el dinero de los migrantes, excluyendo esto, lo que se produce por las grandes empresas, etcétera, etcétera, bancos, equivale a lo que nos comemos diario. Obviamente, pues alguien va a decir, pues qué tragones, ¿no? Otro va a decir, no, pues es muy poquito, en fin. Pero ese es el hecho. Lo que estamos produciendo, nos lo estamos comiendo. Desde otro punto de vista, es un equilibrio que podríamos llamar virtuoso. Pero sin embargo, a la hora de entrar al análisis, resulta que no es así. Vamos a encontrar fuera de ese dinero que no se manifiesta, porque obviamente el dinero de Bolsa de Valores es dinero que paga impuestos, bueno, salvo que esté exento por virtud de las mismas disposiciones bursátiles, como la compraventa de Banamex, de acciones, ¿verdad? La compraventa de acciones en Bolsa de Valores se supone que está exenta de impuestos. Bien, vamos a encontrar que ese dinero legal tiene una contraparte que no es tan legal. Y esa contraparte que no es tan legal, y esto es lo que preocupa más al gobierno, se da por medio del Poder Judicial, en transacciones de deuda que se hacen en juicios, por los cuales no se paga nada. Y que, por un lado, vamos a encontrar personas que todos los días son perjudicadas porque se vendieron sus deudas. Vamos a pensar, no muy grande. Un señor compró un refrigerador o una pantalla y resulta que ya no tiene con qué pagar. El señor que le cobra y que ya lo demandó va y vende esa deuda porque le interesa dinero rápido y fresco, ¿no? Y entonces va a ser un despacho ahí de abogados coyotones, chacalones, dicen ahora los chavos, el que le va a querer cobrar y le va a subir todo y va a actuar como si el dinero fuera de él. Pero obviamente pagó una cantidad, pues castigada, para poder cobrar la deuda con todo lo que implica, es decir, el monto principal más intereses y otros accesorios hasta que se canse de cobrar el señor. Y esto sucede todos los días. Y este dinero que pasa por debajo de la mesa, a ojos vistas del Poder Judicial, no veo yo, aún en los nuevos juzgadores, que pongamos toda nuestra esperanza en ello, no veo cómo se vaya a calmar. Pero bueno, estamos hablando del presupuesto de egresos de la Federación y no tanto de las tranzas de los abogados. Entonces, ese dinero que nos preocupa, que tiene un equilibrio, pues llamémosle precario, porque no hay nada que obligue a que exista ese equilibrio que platicábamos. Ese equilibrio que se da entre el dinero que se genera por bolsas de valores y el dinero que nos gastamos comiendo. Pero, ¿qué es lo que ha producido esto? Que la producción agrícola, que es la producción primaria de cualquier país del mundo, no crece. ¿Por qué? Porque el campo a veces puede ser negocio, pero lo único cierto es que el campo es una actividad de alto riesgo. Cualquiera de ustedes que me escuche en esta zona rural de Amecameca sabe que podemos sembrar. Y de ahí a que se dé, quién sabe. Cuando no llovió, llovió mucho. Cuando no, los precios están muy bajos, etcétera, etcétera. Hay que darnos cuenta que los precios de garantía solamente aplican para los granos, que van a ser después procesados. Me refiero al maíz, me refiero al trigo para panificación. Me refiero al arroz y en algunas ocasiones otros más. Pero este es lo que llama la admiración. Un país netamente productor de frutas, verduras y hortalizas. No las protege. Y aquí sí, que me desmienta quien tenga los elementos. Pero esto es virtud del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA entonces, ahora el T-MEC, en donde se negoció que no iba a proteger el gobierno mexicano estos productos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a pensar en pues el que se usa siempre, el jitomatito. Ahora ya no puede entrar a Estados Unidos y tenemos jitomatito muy barato. Les recomiendo, vean la forma de adquirirlo en Central de Abasto, no es que sea un comercial. ¿Por qué? Porque la Central de Abasto está compuesta de miles de productores y de comerciantes, porque se distorsionan mucho los precios y desafortunadamente en los mercados, en los tianguis, etcétera, se está vendiendo carísimo sin ninguna razón. Pero bueno, quitamos el paréntesis. Ese jitomatito del que estamos hablando, que ahorita se le cayó su precio, pues simplemente no encuentra una forma de salida a no ser en las enlatadoras, porque no hay elementos de distribución. El mismo alto precio que adquiere ese jitomate en un mercado, en un tianguis o en una recaudería, ese mismo alto precio que va a tener, pues lo va a deprimir. Y en verdad, en una falta de conciencia absoluta y en una falta de vigilancia de la Secretaría de Economía y de las Secretarías de Economía locales, vamos a encontrar que no llega a la gente que debiera. Lo mismo podemos decir de cualquier otro producto que se le ocurra, las cebollas, los chiles, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a todo ello, pues van a decir, es que este señor que habla ahí en el radio, pues tiene aspiraciones realmente pinchurrientas, por decirlo en buen español, ¿no? Pero, pues, a mí se me haría difícil comerme una hamburguesa, que les recomiendo en las tardes, noches, ahí en la esquina de Avenida Juárez, y que es donde está la gasolinería, 5 de febrero, en el centro, atrás de la terminal de los autobuses, hay una señora que hace hamburguesas deliciosas y están a muy buen precio. Y muchas otras hamburguesas bien ricas que no están en 150 pesos. Sin embargo, la gente llega donde puede. Lo primero que hace es gastarse 150 pesos en una hamburguesa que no sabe de qué está hecha. ¿Quién sabe qué sea la carne de esas hamburguesas? Pero se las comen y los pagan muy a gusto. Bien, esa distorsión de precios es lo que provoca que no haya un negocio atractivo. Y no podemos pensar nosotros en el negocio como una forma ilegítima ni nada. Todos prácticamente comemos de que alguien está haciendo un negocio. Si tenemos que salir a la calle a vender lo que producimos, estamos haciendo un negocio. Si nosotros trabajamos en una empresa, dependemos de que esa empresa haga negocio. Y el problema es que el único referente de negocio que tenemos es el de las cámaras de comercio, que hacen negocio sin producir nada. Es decir, el hecho de generar riqueza legítima, honesta, decente, no tiene por qué ser algo vergonzoso ni ocultable. Ay, fíjate el que la nena se embarazó. Ay, bueno, que no salga a la calle en 9 meses, ¿no? Ay, fíjate que fulano y sutana ya andan juntos y son primos. Ay, no. Que nadie se vaya a enterar, ¿no? Y tal parece que igual es. Ay, fíjate que me gané 10 pesos. No, que nadie se tenga que enterar. ¿Por qué? Porque luego van a hablar mal, ¿no? Aún así, yo, viejito y gordito, pues hay quien podría hablar mal de que me salgo en la madrugada y regreso en la noche, pues ¿qué hará para ganarse la vida, no? Y esa conciencia es la que nos pone en un punto muy peligroso. Comentábamos de esta ley, de este presupuesto de egresos de la Federación, que tiene efectos de ley. Y comentábamos de que estamos nosotros produciendo lo mismo que estamos comiendo. Tenemos, cruzando la frontera norte, a un verdadero barbaján, no lo digo yo, lo dicen las autoridades, que ha sido condenado por delitos sexuales, que ha sido condenado por especulación y abuso del dinero de la gente. Y pues lo perdonaron porque es el presidente. Y que vive amenazando a todo mundo e inclusive golpeando a nuestra gente dentro de sus fronteras porque se le pega la gana. Aquí quiero hacer un paréntesis. Debemos repudiar todos el asesinato y el genocidio que se comete todos los días en la Franja de Gaza. Hay 70,000 palestinos muertos por balazos de las Fuerzas Armadas israelíes, no en una guerra. La gente ha estado pidiendo comida y llegan estos soldados sionistas y matan niños, mujeres, ancianos y todos por la espalda. Están a punto de sacar a todo ese pueblo y echarlo a ver a dónde, ante la complacencia del mundo. Debemos de hacer todo lo que podamos por parar ese genocidio vergonzoso cometido por el asesino de Benjamín Netanyahu, condenado así por la Corte Internacional de La Haya. No es posible que un país soberano y que la gente decente de este país esté soportando que se trate con el pétalo de una rosa a un criminal de guerra como Benjamín Netanyahu. Cerramos por ahí. Bien. Platicábamos de su señor socio Donald Trump, que pues ahora hace lo que se le ocurre, define las cosas a su gusto, ¿verdad? Inventa nuevas palabras, sostiene que él tiene una verdad alternativa, etcétera, etcétera. Imagínense que este hombre de repente decide pues que ya no va a comprar más cosas mexicanas. O que merced a esos aranceles, pues ya va a poner algo prohibitivo. De por sí, no tenemos a la fecha. Óiganlo bien, no tenemos a la fecha elementos para saber cuál ha sido el perjuicio económico de esa política, que en general se llama arancelaria, pero que en realidad es una política tendiente a evitar el libre comercio. Ojo, para aquellos que lo defendían tanto al libre comercio, etcétera, etcétera, salinistas, cedillistas, foxistas, calderonistas, etcétera, el principal enemigo del libre comercio es precisamente ese gobierno en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a pensar que como ha sucedido, al señor se le ocurre cancelarnos los pedidos en una cosa o en otra para obligarnos a que buenamente o apoyemos a Israel o que buenamente apoyemos sus políticas criminales o la invasión de algún otro país. México tiene la capacidad para enfrentar con su mercado interno esos problemas. No, señores, este equilibrio del que hemos hablado es un equilibrio muy, muy precario. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el mercado interno. Las leyes son importantes por lo que dicen, pero mucho más por lo que no dicen. Si nosotros en este presupuesto de egresos no dedicamos el dinero a fomentar la actividad agrícola, no nos extrañemos entonces que en los centros de comercio, repito, tiendas de descuento, centrales de abasto, mercados, tianguis, etcétera, nos vayan a distorsionar. ¿Por qué? Porque la gente, está bien que si el comerciante es abusivo, perdón, sé que me debo a ellos en mi actividad diaria, pero sí son abusivos. Sí, si ven el chance, le van a encajar el diente. No conozco a ninguno que, ay no, ¿qué van a decir mis clientes que les estoy subiendo el precio? ¿Cuál? Dales, pero con jarocho. Pero bueno, vamos a encontrar que si no tenemos un mercado interno vigoroso, nos van a pegar. La pregunta es, ¿por qué no le pegan a China? Pues porque simplemente China tiene más de 1,000 millones de consumidores que diario compran sus productos y provocan ofertas en todos lados del mundo. ¿Sí? Hay un ejemplo muy claro. Existía en mis tiempos la IBM, International Business Machine. Esa IBM, pues, compró la patente de las computadoras personales, ¿verdad? Y cada 6 meses cambiaban la tecnología y tenía usted que comprar una máquina nueva, carísima, cada día era más cara. Lo mismo era Hewlett Packard y todas las empresas gringas. hasta que intervinieron los orientales. Y al revés, las máquinas se volvieron escalables y se volvieron baratas. Y ahora IBM, pues, no sé qué haga, pero seguramente no está en el mercado de las computadoras personales. Ese es el punto. Si tenemos un gobierno que debe aspirar a representar a la mayoría, debe de darle de comer a la mayoría. Qué bien que haya toda una serie de beneficios y de pensiones. Pero si esto no se traduce en generar un mercado interno vigoroso y totalmente volcado a favor de la gente, pues simplemente vamos a depender de las importaciones que hagamos, inclusive de alimentos que no deberíamos de comer. Ojo, se acaba de poner un impuesto a los refrescos, al tabaco, etcétera, etcétera. Pues obviamente, imagínense estas grandes empresas de los refrescos de cola. Por favor, los mal pensados, retráctense, así se llaman refrescos de cola. Bien, estos refrescos, pues no van a estar a gusto con que en el presupuesto, en la ley de ingresos de la federación, dentro del rubro de impuestos especiales sobre producción y servicios, se incluya un gravamen de ese tamaño. Y ahorita sus cabilderos se están moviendo por todos lados para evitar que eso suceda. Me preocupa aún más la posición de nuestro secretario de Comercio. El señor se ha vuelto una fábrica de sonrisitas y de asentimiento de todo lo que le propone la parte norteamericana a la hora de negociar. Prácticamente los nuevos aranceles que se están poniendo, no confundir con el impuesto sobre producción y servicios. El arancel es una cuota compensatoria para equilibrar el comercio internacional. Si alguien le está pegando a mis productos, pues lo voy a castigar con aumentándole el precio en la medida que se está enriqueciendo. No está sucediendo esto así, sino que el arancel mexicano se está volviendo un espejo del arancel gringo. Y esto no nos lleva más que a la ruina. Claro, el señor, pues, es hermano de el presidente de una empresa transnacional en su capítulo mexicano, pero bueno, no acostumbramos aquí a agarrarla contra nadie. Esto es lo que es. Pero lo que debería de estar haciendo este señor es moviendo los productos mexicanos para que no puedan ser objeto de bloqueos absurdos y asesinos como el que acaban de hacer contra el jitomate y están haciendo contra diversos productos nacionales. ¿Por qué? Porque se debe de proteger la producción agrícola. De eso comemos. Y de eso vive la mayoría de los mexicanos. El 50% de la población nacional está en el campo. Y el otro 50% tiene que comer de lo que se produce en el campo. De otra forma, pues simplemente llegamos a absurdos como los que se han dado de que importamos maíz. El trigo, pues no le digo, ¿no? ¿El arroz también? No es posible que eso continúe. Hace ya tiempo le comentaba yo a un señor japonés con el que teníamos que tratar un negocio, precisamente agrícola, y le decía yo, oiga, con lo que cuesta el suelo en Japón, ¿por qué siguen produciendo arroz? Lo pueden traer de China, de Vietnam, de Malasia, de Tailandia, etcétera. ¿Pero por qué siguen produciendo arroz si les sale tan caro? Y él me dijo, el día que dejemos de producir arroz, dejamos de ser japoneses. Y el día que dejemos de producir maíz, dejamos de ser mexicanos. No es solamente el hecho de que estemos haciendo pésimos negocios importando lo que no deberíamos. Ya sucedió con el petróleo, que era el cotorreo enorme estar importando petróleo. Huachicoles y todo, ha quedado muy limitada la importación de petróleo y eso ha quedado reflejado en los bolsillos de todos nosotros. Digan lo que digan. Entonces, señores, no solo la invitación es a que leamos el presupuesto de egresos, que si no tenemos la información suficiente va a ser como si nos ponemos a leer los Vedas en sánscrito, no vamos a entender nada. La idea es precisamente que apliquemos esa solidaridad, que hagamos lo posible por comprar el producto agrícola del país, que se produce con mucha dificultad y con toda la el riesgo que eso implica. Apoyémonos, compremos lo que venden nuestros vecinos. Apoyémoslo. Son gente que como nosotros estamos sacando para vivir. Si nos ofrecen taxi, si nos ofrecen cualquier otra cosa, una tortita, etcétera, compremos. Todos saldremos ganando. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo muy enorme. Tengan una semana fantástica y meditemos. Hagamos grande este país, que sí lo merece, comprando lo que produce. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.